Estás escuchando La Retro 789. Que esta vez me digas nada en cuestiones de amor. Están de sobra tus palabras. Sé que mañana encontrarás sin dudar algún idiota mejor. Una vez luché por ti, no me arrepiento todo lo que sentí. Yo ayer por ti dado por muerto. Sigue jugando a la muñeca especial que no tiene aparador. Ahora sé que en tus labios Dios me ahogaba y hundido en tu cárcel perdí la esperanza. No puedo seguirte buscando y soñando que seas mejor. Quítate el disfraz de niña buena porque no vale la pena que te lleve de condena. Si en verdad tú me quisieras, buscarías una manera de salvar nuestro amor. Basta ya de tus pretextos y desprecios. Basta ya de esperar esta miseria de tus besos. Esta vez mi corazón está completamente abierto y a tu disposición. Quítate el disfraz de niña buena porque no vale la pena que te lleve de condena. Si me quisieras buscarías una manera de salvar nuestro amor. Basta ya de tus pretextos y desprecios. Basta Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Me colgué de tu mirada, me quedé con tu sonrisa. Si te vas, no existe nada. Si te vas, y ahora sé, solo sé, te cruzaste en mi camino. Encontré el paraíso y me quedé. Y yo que no creí en cuentos de hadas ni en princesas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, 1-305-7789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. I lo pedís, lo tenés en la Retro 789. A noite rola e o tempo voa. É preciso amar demais. O amanhã eu deixo pra depois. Sou guerreiro, mas eu quero paz. Bons motivos pra viver nós dois. Tô de boa com você, o clima é propício. O amor me atingiu um míssil, explodindo nessa paixão louca. Tô de boa na balada, beijando na boca. Livre, leve, solto, eu hoje vou ficar de boa. Galera, som barzinho, a noite rola e o tempo voa. É preciso amar demais. O amanhã eu deixo pra depois. Sou guerreiro, mas eu quero paz. Bons motivos pra viver nós dois. Tô de boa com você, o clima é propício. O amor me atingiu um míssil, explodindo nessa paixão louca. Tô de boa na balada, beijando na boca. Com você o clima é propício. O amor me atingiu um míssil, explodindo nessa paixão louca. Tô de boa na balada, beijando na boca. Tô de boa na balada, beijando na boca. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Veinte minutos pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 12.1. Y no te quería molestar porque seguro que estabas bailando, che. Llegó la Retro a la zona sur, de la mano de la 102.9 FM Box, con lo mejor de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. Correcto. ¿Por qué esperar el fin de loco? Si podemos bailar un martes, un miércoles, un lunes, un jueves, un domingo a la mañana, ¿por qué no? Americanos en portugués, a pedido de la audiencia. Anteriormente abríamos nuestra programación musical con Americanos en castellano. ¿Dónde vas a escuchar estos temas, papá? Acá, la tarde, la Vox. Cambiaron totalmente cuando llegó la Retro y Rock and Blues. La gente no para de bailar. Y aparte, los premios espectaculares, por Dios. Vinos Premium. Quedan dos nada más, Te estamos acompañando en la conducción que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Si esa gente no trabaja, están todas ahí aplaudiendo. Que lluvia. y al 11-64-00-7047, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Vinos Premium para vos. Sorteo a realizarse el próximo jueves en Rock and Blues a partir de las 15 horas acá en la 102.9 FM Box. Y acordate que también estás participando para el 17 de agosto, Día del Niño, de una bicicleta. Dale, ponete las pilas y comunicate al 11-64-00-7047. Deja tus tres últimos números del DNI y simplemente puedes decir: mirá, quiero participar por los vinos, quiero participar por la bici o quiero participar por las dos cosas. Y te recuerdo que si mandás un audio, tus posibilidades se triplican. Cuantas más veces llames o mandes audios, más posibilidades de ganar vas a tener. Si mandás tres audios, serían nueve llamados, loco, nueve numeritos. Así que no hace falta que pienses mucho, ¿eh? Me imagino que estarás bailando, ¿no? 23 ya pasaron de las 4 de la tarde. Tarde primaveral, loco, ¿eh? 12-1. Esto es la Retro 789. Y estamos en vivo hasta las 18 horas. Estás escuchando La Retro 789. Buenas tardes, Gustavo, Damián Gustavo. ¿Qué tema, papá? Esta música, más el día, el solcito así, olvídate. Yo quiero participar por los dos. Por los dos vinos. Nada, mentira, nada. Bueno, por la bicicleta y un vinito, por lo menos. Che, Gardo de Quilmes, toda la buena onda. Ya saben, 323 mío, pero toda la buena onda, papá. Qué lindo que suena, papá, olvídate. 40 años atrás, cuando me llevaste de vuelta, Gustavo. Quarto tanto tiempo. Bueno, acá los pibes de la fábrica. ¿Cómo anda, Gustavo, Damián? Tanto tiempo. Bueno, acá los pibes de la fábrica. Volviendo a la rutina de escuchar la radio. Bueno, nada, mandarles saludos y estamos volviendo a escuchar la radio todos los días acá en la zona de Quilmes, como siempre, la mejor radio, papá. Hey, por acá dijeron que están bailando con tu señora. Hola, hola, habla Mónica de Quilmes. Bueno, quisiera participar en lo que se pueda por la bicicleta. Se la quiero regalar a mi bisnieta y va a ser la primera bicicleta que va a tener. Tengo 54 años, quisiera la bicicleta para mi bisnieta. Mi nombre es Mónica, mi número de documento termina en 400. Por favor, en lo que se pueda, quisiera salir sorteada y ser la ganadora. Ah, bueno, si es que se puede, con 54 años voy a tener una bisnieta. Y quisiera que este regalo sea su primera bicicleta. Y si lo gano, le voy a contar la historia de dónde tiene su primera bicicleta. Chau, chau, Mónica de Quilmes. Mi DNI, porque me olvidé, ¿no? 082. Participar para dar un par de vueltas en bicicleta, pues ya que no tengo. Estoy escuchando el colectivo, quiero participar sobre el vino. Soy Gastón de Berazategui. Mi número es 753. ¿Cómo andan ustedes? Hola, hola. teniendo en cuenta que el público del programa que viene es un público borracho e interesado, en vez de hacer dos vinos el jueves, ¿por qué no hace uno el martes y otro el jueves? Si la gente se queda esperando al sorteo, lo único que quiere es la botellita de vino. Atrapás más a la gente, ¿entendés? Al margen de la sed que uno tenga hoy martes. Sí, buenas tardes. Yo llamaba por el sorteo de la camioneta, de la Ranger. O por un lavado de auto. O por la bici. O por algún vinito. Che, ¿te fijaste si los vinos están acá? Pues por eso los llevó Cristian y está dándole. Gracias, Cristian, por estar ahí. Che, bonita reflexión, ¿eh? Lo vamos a tener en cuenta. Acordate que está la aduana acá, ¿eh? La aduana paralela. Así que bueno. Aparecieron los chicos de la fábrica. Aparecieron, che. Apareció Corchito también, bien ahí. ¿Qué les habrá pasado? ¿No tenían radio? ¿Qué onda? ¡Eh, Cogote! Para ver que lo tenían cortito, ahí no trabajaban nunca entonces, loco. Te sacaron la radio. Un saludo muy grande a los chicos de la fábrica que aparecieron, loco, se dignaron a aparecer. Bueno, mandamos saludos al señor Rubén Mancilla de Nissan Sendai Lanús, al señor Adrián Arce de Autos del Sur, Sarandí, concesionaria Ford, a Sebastián y a Jorge de Dichcoil, Lubricentro, Villa Domínico, a la gente de EPA 705, al señor Leodel Modena de PK Car Wash, a Daniel Traversa, a Brunelita, aparecerá hoy, che, ¿qué onda? La vecinita de enfrente, al señor Wally y a Cristian también, que está siempre presente. Y a toda la audiencia masiva, que son millones de personas que escuchan las 24 horas, 24/7, la 102.9 FM Box. Que la programación es espectacular. Y seguimos bailando americano en portugués. Y te cuento que la gente de EPA 705 te dice, por si no estudiaste por alguna vicisitud de la vida, que nunca es tarde para aprender. Inscripciones abiertas todo el año. Escuela para jóvenes y adultos. Termina la escuela primaria. Es a partir de los 14 años. Otorgándote certificado con validez nacional. El turno es vespertino, 17:30 a 20:30 horas. Si te interesa, te puedes acercar a Zapiola 1165. O si no, comunicate al 11 4413 2484. Da el ejemplo a los más chicos. Insertate en la sociedad. Proyectate al futuro. Aumenta tus ingresos. EPA 705 en la zona sur. Amarte. Mi parte femenina está saliendo. Doy pie para que la gentuza empiece a hablar, ¿eh? Y no paro de bailar. Te recuerdo que estamos sorteando dos vinos premium, loco, ¿eh? Un Rutini colección. Quedó ahí varado, ¿eh? Y otro vino premium que después te voy a pasar el nombre, pues no me acuerdo. Así que, y acordate que para el 17 de agosto tenemos una bicicleta para los más chicos, loco, ¿eh? Y los que dicen que quieren el vinito y la bicicleta, por favor, tomen el vino después de andar en bicicleta. Primero anden en bicicleta, después tómense el vino, porque si es al revés. Gracias a Dios, estoy bien. No van a llegar muy lejos, ¿eh? Lleva dinero a casa. Bueno, papá, anda a EPA 705, termina la escuela y vas a llevar más plata, loco, ¿eh? Esto es la Retro 789 y estamos en vivo disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Y después de un largo tiempo de enganos, todo deu en nada. Misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida. E fugindo de mim mesmo vou tentando começar de novo a vida. Meu corpo te reclama. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. parecía un sueño. A gente fica. Y seguimos bailando americanos en portugués. De la mano de la Retro 789, como todos los martes, de 16 a 18 horas, para que no pares de bailar. Música disco, ítalo disco, americanos rock, americanos en castellano, americanos en italiano, americanos en portugués, rock and roll, dance de los 90, dance de los 80. Todo eso para que no pares de bailar. Todo eso en 120 minutos acá en la 102.9 FM Box. Y también, por supuesto, los premios espectaculares. Vinos Premium para tu niño interior, ¿no, eh? Y para el 17 de agosto, Día del Niño, que ya falta poco, una bici para algún chico ha llegado a vos, ¿eh? La risa de un niño no tiene precio. Así que dale, comunicate al 1164007047 y deja tus tres últimos números del DNI. Nada más. Bueno, y te cuento que si te interesan las camionetas, yo te aconsejo, fíjate mucho en la Nissan Frontier S4x2 MT. Escucha bien el plan de ahorro que te propone Nissan Sendai Lanús. La camioneta con un precio de lista de 39.205.700. Tenés un ingreso mínimo del 40%, 15.682.280. Y el monto a financiar del 60%, 23.523.420. Vamos por la Frontier. Tenés una cuota de ingreso de 379.511. De la cuota 2 a la 18, 308.295. De la 19 a la 120, 221.324. La cuota pura es de 196.029, que sirve para adelantar cuotas. Si te interesa este plan de ahorro, si te interesa esta camioneta, si te interesa la Nissan Frontier S4x2 MT, comunicate al 11-2865-5377 y pregunta por el señor Rubén Mancilla. Y seguimos bailando americanos en portugués. Cuando pasaron 46 de las 4 de la tarde, ya se nos está yendo loco nuestra primera hora, ¿eh? La temperatura 12.1. Ah, extrañando de la fábrica, mirá vos. A mí me extrañaban. Upa, guarda, ¿eh? ¿No habrán sido ellos que los que bailan con mi señora, según? ¿Por eso no se comunicaban? Guarda, ¿eh? Justo en el programa, no, ¿viste? Son terribles estos chicos, guarda, ¿eh? Guarda con los chicos de la fábrica. Los chicos y las chicas, no sé. Y seguimos bailando acá en la 102.9 FM Box, con lo mejor de los 70, 80 y 90. ¿Qué haces, papá? ¿Te vas a sentar? No. Parate, levántate y empezá a bailar. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Retro 789 por La Voz, con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Voz. La Retro por La Voz. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Voz. 80 en la retro 789. Para vos, 11-6400-7047, línea habilitada.

Tres minutos pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 12.1. Y ya sabes, si querés enterarte de los hectopascales de la presión atmosférica, escúchalo a Juan Ignacio Gómez este jueves a partir de las 19 horas con su Euforia Retro Space, con lo mejor del retro dance y lo mejor del retro pop, acá en la 102.9 FM Box y toda la buena onda. Latinos Remix volvieron, che, a la 102.9 FM Box. Volvieron a la retro. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Acompañándote en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y bueno, y acá tenemos los premios espectaculares al 1164007047. Tenemos un Rutini Colección Cabernet Malbec. Nuestro belleza, streaming es, nene, belleza. Nuestro streaming es Radio Box 1029 o YouTube o Twitch. Así lo puedes ver, che, los binardos, en la web también, por el www.fmradiobox.com. Acá tenés el Rutini. Míralo, espectacular, te está esperando a vos. Sorteo a realizarse el próximo jueves en Rock and Blues. Y también tenemos el San Felicien Malbec. Acá está también para que lo veas, Te está esperando a vos, che. Ponete las pilas. Dale un mimo a tu hígado. Basta de tomar vino con cucharita, loco. Basta del vino suelto. Basta del vino en caja, loco. Ya está, basta de la jarra loca. Somos grandes. Dale un mimo a tu hígado. Sorprendele a tu chica. Te lo va a agradecer a tu chica, si le... Sí, le apareces con un Rutini. Imagínate que siempre le llevas garnacha, recero, vino suelto con la botellita de agua mineral, vas a comprar ahí. No, ya está, basta. Basta del chisito vencido, basta, no. Un buen vino. Zambólico. Quizás por ahí se pone las pilas y te cocina algo. Epa, guarda, Uno nunca sabe lo que puede hacer un Rutini Colección o un San Felicien Malbec, loco, Así que bueno, acordate que la resaca es momentánea, loco, pero las anécdotas quedan para siempre. Vinos Premium al 1164007047. Y para el 17 de agosto, ¿qué tenemos? Tenemos para el Día del Niño una bicicleta. ¡Esa! ¡Grande! Para todos los chicos acá de la zona sur. Así que bueno, dale, comunicate al 1164070470. Mira. Otra vez. Al 1164007047. Ahí está, ahí me salió, Se me lengua la traba, loco, Y no tomé nada, así que bueno, imagínense. Y así que bueno, y la gente que quiere la bici y el vinardo, por favor, no tomen antes de andar en bicicleta, Primero anden en bicicleta, después tomen. Cuando la agarre sed, toman. Grande Luismi, abriendo nuestra programación musical. Nuestra tercer media hora, pasa volando el tiempo, Es increíble. La temperatura 12.1, tarde primaveral, loco, Encima bailando a full, seguro que entras en calor enseguida. Latinos Remix en la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes para toda la zona sur. Y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Siempre me tengo nervioso cuando estoy contigo. loco estoy por ti. Me llevas de cabeza, bendita sirena, estoy sufriendo por ti. El sábado los vieron bailando a los dos drag queen. Si usted sigue leyendo así, presente la renuncia. Para vos, 11-6400-7047, línea habilitada. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. ¿Cómo les va? Habla la Yaya, la abuelita de Quilmes. quiero participar por la bicicleta para mi nieto Román Luciano, por el Día del Niño, ya que soy jubilada, no tengo plata para comprarle nada. Así que me encantaría que me la regalen para ganármela. Mi 3 número de documento es 597. ¡Qué linda la radio, eh! La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Qué linda la radio, ¿eh? Yo que todo te entregué sin pedir nada a cambio. Yo que todo te entregué. Hoy me dejas de querer y te olvidas de mí como nube que se va navegando en el cielo. Si en la vida alguna vez tú me echas en falta, la reto 789. Si en la vida alguna vez esperándote aquí, con el tiempo curaré el dolor que me dejas, aunque nunca lograré. Si en la vida alguna vez un saludo para Gustavo, un saludo para Daniel Espadea. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Un saludo para Gustavo, un saludo para Daniel Espadea. ¡Aguante la Retro 789! ¡Qué lindo suena la radio, che! Me hizo volar. Estás escuchando La Retro 789. Mente, Extreme Power Music. Esta es Radio Retro, la mejor. Retro 789. Radio Box. Un saludito a todos, chicos. De acá de Quilmes, de la gente de Quilmes. Mónica. ¡Qué lindo suena la radio, che! Y seguimos bailando Latinos Remix acá en la 102.9 FM Box en la Retro. Como todos los martes, de 16 a 18 horas, para que no pares de bailar. Te cuento que estamos sorteando un Saint Felicien Malbec y un Rutini Colección. Sorteo a realizarse el próximo jueves en Rock and Blues a partir de las 15 horas, donde reunimos todos los llamados de la Retro más todos los llamados de Rock and Blues y hacemos ese gran evento. Así que dale, y si mandás un audio, tus posibilidades se triplican. Así que apurate, dale, comunicate al 1164-007047. Y también te recuerdo que estás participando por una bicicleta para el Día del Niño. Así que dale, 1164-007047, la línea de los premios de la 102.9 FM Box. A cruzar los dedos. Y bueno, vamos a ver las efemérides correspondiente a este 5 de agosto. ¿Qué pasó en la historia un día como hoy? Bueno, en el año 1858 se coloca el primer cable submarino transatlántico que permitió la transmisión de datos por medio del signo de Morse. O sea, por medio de clave Morse. Mirá vos. En 1914, un 5 de agosto, se instala el primer semáforo eléctrico del mundo en Cleveland, Estados Unidos. En el año 1930, nace Neil Armstrong, el primer hombre que caminó en la luna. En el año 1962, muere Marilyn Monroe, actriz estadounidense, ícono de la belleza de la década del 50. Y un 5 de agosto, pero del año 1966, se lanza el álbum de los Beatles, Revolver, y el single Yellow Submarine. Así que ya saben lo que pasó un 5 de agosto en la historia. También en el 2012 muere Chavela Vargas, cantante mexicana de origen costarricense, nacida en el año 1919. Y no paro de bailar. Y bueno, y te cuento que si pensaste en una Ranger, loco, para el Día del Niño, escuchá la propuesta que te hace Autos del Sur, plan óvalo Ford, que te propone, con la mejor financiación del mercado, para que la retires ya, una Territory Cell, y por otro lado, una Ford Ranger XL 4x2, en este plan de ahorro espectacular. Plan de ahorro Rancher 80-20. 120 cuotas, 12 cuotas fijas. El primer service bonificado. Y la Rancher modalidad 100%. 84 cuotas. Entrega asegurada en la quinta cuota. Y las cuotas van desde 579.019 pesos. Si te interesa la Territory Cell o la Ford Ranger XL 4x2, comunicate al 11-2653-2501 y pregunta por el señor Adrián Arce. y no paro de bailar. Terrible, ¿eh? Esperaba que llegue el martes, loco, para bailar, ¿eh? Esa, me sale igual, ¿no? Bueno, también te cuento que la Iglesia de Dios de la Profecía en Wilde está realizando una gran rifa solidaria. Están recaudando fondos para renovar la instalación eléctrica de la iglesia. Y vos podés ayudarnos participando en esta rifa especial. Primer premio, un hermoso set de mate. Segundo premio, dos bandejas para horno. El sorteo se realiza por Facebook. Apenas se vendan todos los números. Si estás en cualquier parte del país, también podés colaborar. Tu aporte es de gran ayuda y bendición. El alias para colaborar es rosquitas.idpwilde. rosquitas.idpwilde. Así que a ponerse las pilas y a colaborar. Los números los podés conseguir al 1164595998. Gran rifa solidaria a beneficio de la Iglesia de Dios de la Profecía en Wilde. No paro de bailar. Acordate, 1164007047, línea habilitada. La línea de los premios de la 102.9 FM Box. De Radio Box están medicados, están en tratamiento psiquiátrico. Qué linda la radio, ¿eh? El locutor le dice al musicalizador: ¿y no hay un piquito para mí? ¿No hay un piquito para mí? Linda la radio, ¿eh? Rivedo ancora 6:39, ya pasaron de las 5 de la tarde, pasa volando el tiempo, che, la temperatura 12.1. Y seguimos bailando Latinos Remis en la tarde de la 102.9 FM Box. Y te recuerdo que estamos sorteando un Rutini colección y un Zen Felicien Malbec también. Sorteo a realizarse el próximo jueves en Rock and Blues a partir de las 15 horas, acá en la 102.9 FM Box. Nuestro streaming, Radio Box 1029, YouTube o Twitch. Y seguimos bailando Latinos Remix. Y bueno, te cuento que si sos de esos que quieren el auto más que a la mujer, más que a la familia, más que al hijo, bueno, te propongo que lo lleves a un lugar que te lo van a dejar joya, te van a atender re bien. Y ese lugar existe y está en Villa Dominico, loco. Se llama Checoy Lubricentros. Justo ahí en Bartolomé Mitre, 4899, esquina Centenario Uruguayo. ¿Qué te ofrece? Servicio de cambio de aceite y filtro. Ventas de aceites y accesorios. Servicio de detailing. Cargas de batería. Engrases. Y también lavadero, papá. Te puedes quedar ahí esperando que te lo laven y te lo dejen flama y te tomas un cafecito en las instalaciones de Checoy Lubricentros. Horarios de atención de corrido de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Acércate, que va a estar Sebastián y Jorge esperándote con los brazos abiertos. Ya sabes que el mejor servicio para tu automotor está en Checoy Lubricentro Villa Dominico, en la zona sur. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Y vamos con el pronóstico extendido para que te vayas organizando tus quehaceres en función al clima, loco. Como te cuento que mañana 6 de agosto vamos a tener una máxima de 14 y una mínima de 7. No se desabriguen, loco, Va a haber sol, pero también va a estar nublado. El jueves, posible lluvia, loco, un 40% de posibilidad de que llueva. Tenés una máxima de 13 grados y una mínima de 7 grados. El viernes y el sábado va a estar espectacular. Máxima de 12, mínima de 4. Soleado. Domingo, lunes, martes y miércoles también. Va a estar soleado. Con un promedio de 17 grados la máxima y un mínimo de 7 grados. Que ya puedes ir organizándote tus quehaceres domésticos en función al clima. Y ya sabes, si querés enterarte de los hectopascales, de la presión atmosférica, escúchalo a Juan Ignacio Gómez el próximo jueves a las 19 horas en su Euforia Retro Space, también con lo mejor del retro dance, el retro pop y el retro cachengue. Todo eso en 120 minutos de buena onda y de buena música en la 102.9 FM Box. La isla bonita. Grande Madonna, ya hemos bailado estos temas, ¿eh? A ver todos los cuernavaqueros, los electricirqueros, los dacrieros, esa, los micluberos, los moonlighteros, los elcilaneros. Música disco. Si habrás bailado arriba del bafle, ¿eh? Rescabio, mirando a esa rubia que nunca te dio bola y que después la viste con un chiruso más feo que vos. Es terrible. Puede pasar, ¿eh? Suele pasar, ¿eh? O cuando vas con tu chica, ves que te miran todas y después cuando vas solo el otro del sábado no te mira nadie. Es terrible, ¿eh? Es la famosa ley de Murphy. Esta es la Retro 789 y estamos en vivo todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. estamos en 1030 hectopascales. ...52, ya pasaron de las 5 de la tarde... ...la temperatura 11.5 bajó un poco, che... ...bueno, y algunas otras fechas importantes... ...en este mes de agosto... ...te cuento que... ...el 11 de agosto se celebra el Día del Nutricionista... ...además, el 19 de agosto es el paso a la inmortalidad... ...del general José de San Martín... ...o sea, como feriado nacional... Y también es importante recordar que el 17 de agosto se celebra el Día Mundial del Peatón. Y el Día del Niño acá, loco, ¿eh? Así que váyanse preparando. Comuníquense en el 1164007047 y deja tus tres últimos números del DNI. Te recuerdo que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Tenemos para este jueves un Rutini Colección, Cabernet Malbec, y tenemos un San Felicien Malbec. Todo esto al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI, nada más. Y para el 17 de agosto tenemos una bici, papá, una bicicleta. La sonrisa de un niño no tiene precio. Así que dale, comunicate al 1164007047, línea habilitada, y deja tus tres últimos números del DNI, nada más, y te puedes hacer partícipe de estos espectaculares premios. Pasó volando, loco, el tiempo, ¿eh? Y yo sigo bailando, no paro de bailar. Esa. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Checo y Lubri Centros, Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a la gente de PK Car Wash, a Daniel Traversa, a Brunella, a la vecinita de enfrente, al señor Wally que no apareció, y a Cristian, papá. Cristian siempre está presente con sus hectopascales. No paro de bailar. Hoy me tomé un matienzo, loco, tranqui. Ya 55 de las 5 de la tarde. Este martes 5 de agosto del 2025. Te acompañamos en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Tanta gente que no trabaja, loco, está ahí aplaudiendo, ¿qué onda? Y al 1164007047, ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. No paro de bailar. Vos te vas y la programación musical de la 102.9 FM Box sigue para que no pares de bailar las 24 horas. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días con la gente de la Retro el próximo martes. Y con la gente del rock and roll, de heavy metal, nos veremos pasado mañana a partir de las 15 horas acá en la 102.9 FM Box, donde vamos a realizar este gran sorteo de estos dos vinardos premium para la gente que tiene paladar exigente de la zona sur y de la audiencia de la Vox 102.9. Y seguimos bailando. No pares de bailar. Retropop en la 102.9 FM Vox. Que pasen una linda semana y chao.